abrir. ¿Cómo dices eso? Hasta ya te di que nunca di una flor de mi jardín. Ok, está bien lo que te dejé dormir. No hay lugar, ya lleno está, lo habitan fantasmas y tú eres una más, la especial, mas no es suficiente. Seguramente ya comenzaste a buscar la llave que perdiste hace tiempo atrás, la cual me prometiste no perder jamás, ni con un buen mapa ni con un compás. Lograste evitar quedarte de lleno está, lo habitan fantasmas. Ya lo chequeé, no hay ni en el sofá. Siempre estuve presente, pero tú de repente decidiste ya cambiar la estación. Por acá, algunas sí las quise, pero algo otras más. Su hobby es por las noches mi sueño embrujar. Ya son suficientes, ya no